Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, operando allí Julio Pardo. Y hoy aquí en La Retaguardia, en los estudios Víctor Basterra, Fernando Tevele. No está tampoco presenciando y acompañándome Ernestina Arias, nuestra compañera, está en una actividad. Así que bueno, trataré de llevar adelante el programa con mucha información, con muchos temas. A ver, por empezar, y terminamos ahí, no voy a hablar de Milagro Salas más allá de solidarizarme con el reclamo que muchas organizaciones sociales, políticas, han hecho en cuanto a pedir su liberación, teniendo en cuenta lo que significa su encarcelamiento por los reclamos que vienen llevando adelante. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con mi opinión respecto a desacuerdos totales con la metodología de Milagro Salas y su organización allí en Jujuy. Pero sí sé que ningún gobierno, ni nacional ni provincial, puede judicializar la protesta. Milagro Salas hasta el día de hoy está siendo encarcelada solamente por reclamar algo que después se dirimirá si es justo o no es justo. En ese sentido, hoy es Milagro Salas, mañana es otro. Yo creo que el macrismo está haciendo algo muy hábil y es salir a pegarle a referentes importantes de lo que significó el kirchnerismo en el poder. Fue hace 10 días Víctor Hugo Morales y determinado como para distraer esa atención sobre los otros temas que está avanzando en cuanto a tantos despidos de empleados públicos, despidos que se están produciendo en empresas también privadas, y hace que se hagan movilizaciones para reclamar por Milagro Salas, que no está mal, para reclamar la falta de libertad de expresión por Víctor Hugo Morales, que tampoco está mal, pero hasta hoy eso hizo que los grupos más concentrados y más duros del kirchnerismo aprovecharan para no salir a reclamar lo que en realidad es parte de su propia responsabilidad de tener también una política de estos últimos años en el empleo bastante, bastante precario, y hoy se está pagando esas consecuencias sabiendo el gobierno que se venía. Bueno, dicho esto, tenemos varios temas. Vamos a ir a una pequeña pausa, una cortina, y ya volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, entonces seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y vamos a la primera entrevista. Estamos comunicados con Soledad. Ella pertenece a la casita de Guernica. Y en el día de hoy hicieron una concentración allí en la localidad de Guernica porque están reclamando la aparición con vida después de 7 meses de Diana Colman. Ella ha desaparecido y ninguna autoridad todavía ha dado cuenta de esto. Bueno, Soledad, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis Sanquio es mi nombre. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy alrededor de las 5 de la tarde estuvimos cortando la ruta 210 acá en la localidad de Guernica, y lo que hicimos fue la actividad justo hoy, que es 19, se cumplen 7 meses de la desaparición de Diana Colman, y bueno, lo hacemos para visibilizar, exigir respuestas de tanto del municipio como a nivel provincial y nacional. Sí. Por ahora la causa de Diana viene frenada y la carátula está como búsqueda de su paradero. ¿Se sabe cómo desapareció Diana? Sí, Diana desapareció el 19 de junio por la mañana, salió a comprarle zapatillas a su hijo, tiene un hijo de 10 años y desapareció acá del centro de Guernica y no se supo más nada de ella. O sea, en el día, a la luz de todos, a la vista de todos. Sí, fue por la mañana. Ajá. Y desde ese día, sus familiares, la madre Isabel, incansablemente se empezaron a organizar y bueno, se formó una campaña con todas las organizaciones barriales, sociales y políticas de acá de Guernica, una campaña exigiendo la aparición de Diana Colman. Y bueno, en eso de estar todo el tiempo esperando alguna respuesta del municipio o una respuesta de la fiscal, la madre Isabel hace alrededor de una semana sufrió 2 infartos por el mismo estrés que le provoca toda esta situación. Todo este contexto lleva a que la madre sufra con su salud. Seguro. ¿Y cómo está ella ahora? Porque sé que había estado hospitalizada, ¿no? Sí, estuvo muy mal, tuvo los 2 infartos y bueno, fue asistida de manera muy precaria acá en Guernica, fue al hospital Grierson de Guernica, estuvo 12 horas esperando que la atendieran, ni siquiera pudo atenderla un cardiólogo. Ella fue atendida por un médico clínico y estuvo sentada en un pasillo de la guardia 12 horas esperando un traslado hacia otro hospital del cruce de Varela, que era el único que estaba en condiciones de asistirla para la intervención que tenían que hacerle en ese momento. Bien. Lamentablemente todas las condiciones de precariedad que pasamos todos en los barrios, ella también la sufre igual que todos, y bueno, agravándose todo esto porque además desapareció su hija y no le dan respuesta. ¿Y el hijito de Diana cuántos años tiene? Porque sé que lo cuidaba la abuela, ¿y ahora? Sí, el hijo de Diana cumplió 10 años, él también tiene que operarse porque tuvo un accidente doméstico, y ahora está bajo el cuidado de la abuela. Y bueno, lo que pasó que con toda esta situación también se complica. Todo el tiempo estamos tratando de exigir también a las secretarías de desarrollo social o secretaría de género de acá de la municipalidad que tengan alguna respuesta en cuanto a qué hacer con el hijo de Diana. También Isabel, que es la mamá de Diana, perdió su trabajo por estar todo el tiempo siguiendo la causa. Claro. Y bueno, acompañando la lucha por la aparición. Y bueno, la verdad que las condiciones no son muy buenas las que se está llevando. Seguro. Adelante Soledad, todo esto ante una desaparición. Te hago otra pregunta y es, ahora el 10 de diciembre hubo cambio de autoridades allí en el partido. Guernica responde al partido de... Ahora el intendente que ganó es Aníbal Regueiro del Frente para la Victoria. Ajá, y ¿se reeligió o es nuevo? No, es el mismo partido que estaba anteriormente. Ajá. En este distrito no cambió. Está bien, y con él no han tenido posibilidad de poder conversar tampoco. Sí, hay posibilidades de conversar, pero no dieron ninguna respuesta. Incluso hasta a la mamá de Isabel le han prometido tener una entrevista con Scioli, porque bueno, el 2 de julio vino Scioli acá al partido de Guernica a inaugurar la policía comunal. y ese día nosotros estábamos haciendo una manifestación porque aparezca Diana, y bueno, diciéndole que se suspendiera la manifestación para poder tener una entrevista con Scioli para ver si daba alguna respuesta, se suspendió todo y al final Scioli no la atendió, claro. La fiscal tampoco le da mucha solución al respecto, y bueno, está como bastante frenada la situación. Y a ver, entre los familiares, los amigos, quienes viven en el barrio y saben los movimientos de ahí de la zona, ¿ustedes tienen alguna sospecha de qué puede haber pasado? ¿Por qué? ¿Qué hay antecedentes? Nosotros no sabemos qué es lo que pasó con Diana, lo que sí sabemos cuál es la condición de la mayoría de las mujeres de los barrios en los que estamos, y bueno, la situación es bastante complicada. Por ejemplo, acá en Guernica en estos 7 meses ya hubo 2 femicidios, entonces como que no sabemos qué fue lo que pudo haber pasado con Diana, uh-huh. Si fue pudo haber sido una situación similar a esas, que pasaron 2 en 7 meses, o en realidad qué es lo que pasó con Diana. Por ahora es una desaparecida. Bien. Bueno, Soledad, te agradecemos, queríamos darle difusión, por lo menos desde aquí, de nuestros medios, además de solidarizarnos, seguiremos al tanto y en lo que se necesite difundir, estamos a disposición, te agradecemos. Bueno, muchas gracias por la difusión, los vamos a ir teniendo al tanto de las actividades que se lleven adelante. Seguro. Por ahora vamos a hacer el día 31 de enero un festival en la Casa de Isabel, una jornada cultural y artística para difundir el caso de Diana y recaudar fondos para la familia y la campaña. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Bien, escuchamos a Lito Nevia y Solo se trata de vivir, ¿no? Y eso es justamente lo que está pasando ahora con él. Está tratando de vivir. Estaba en Uruguay, estaba haciendo un espectáculo, unos recitales. Hace poquito cumplió 50 años, ¿no? Con el rock, el máster del rock nacional. Y tuvo una indisposición, tuvo un infarto, se sentía mal, estaban buscando qué era y no lo encontraban hasta que vieron que había tenido un infarto asintomático. Y en el día de hoy lo operaron, dice, me llevo tres Steinway en el corazón, dice. Lito Nevia, por suerte salió bien la operación, obvio que va a tener que reponerse, cuidarse. Pero esto lo mandó también por Facebook su compañera Alexandra De Luca de Nevia, fue mandando la información y la última es esta, que ha salido bien de la operación. Así que esperemos que se recupere para los fanáticos, amigos de Lito Nevia, entre ellos mi amigo Pedro Pantuso, que si me está escuchando, bueno, a él también le dedicamos este tema. Y que se mejore Lito. Somos todos. Teatro, murga, música, feria de organizaciones, charlas, radio abierta, luchadores y luchadoras de todo el país. Ningún pibe ni piba de nuestros barrios nació para ser chorro. 7 años de impunidad, 7 años de lucha organizada. Fuera la policía de nuestros barrios. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ahí escuchábamos este spot, convocando a la jornada del 30 de enero a las 10 de la mañana allí en Loma del Mirador, en la Plaza Luciano Arruga, exigiendo el esclarecimiento ahora de lo que se sabe que es la muerte de Luciano, pero que se cumple un nuevo aniversario de su desaparición. Así vamos a estar, 7 años de la desaparición de Luciano Arruga. Y ahora, un poquito de historia del movimiento obrero, quizá para muchos de los que nos escuchen no conocen, no lo saben, pero de un hecho que se sucedió hace ya 57 años, que fue lo que significó la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, un frigorífico emblemático aquí justamente en el barrio de Mataderos, ¿no? Ahí en lo que era Telier y Directorio, era el viejo frigorífico, hoy hay una plaza, el frigorífico desapareció, todavía siguen estando los corrales del lado de Avenida del Trabajo. Yo sigo llamándole por esos viejos nombres cuando vivía en Los Perales y así se llamaba, ¿no? Avenida Telier, Avenida de los Corrales, Avenida del Trabajo. Y quiero referirme, ayudado por Leónidas Cerruti, que es un historiador, y donde él ha hecho una nota recordando esto. Y lo vamos a extraer de allí, donde en las elecciones de 1958, Frondizi, Arturo Frondizi, se había separado de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Y allí supo capitalizar el fracaso de los golpistas del 55, cuenta Cerruti. Dice, con la proscripción del peronismo hubo un sector mayoritario del electorado que no tenía posibilidad de manifestarse a través de presiones políticas propias, y la UCRI, el desprendimiento de la Unión Cívica Radical, que se llamó Unión Cívica Radical Intransigente, se decidió a captar esos votos a través de una negociación directa con el general Perón. Así Perón acordó con Frondizi, mandó a votar a sus, no nos olvidemos que Perón estaba proscrito, mandó a votar a sus seguidores, a Frondizi, porque había hecho un acuerdo con él en cuanto a que iba a Frondizi, al subir al poder, lo que iba a hacer era, recomponer la relación con los gremios, rehacer los nuevos derechos que había perdido por la revolución de Aramburu y Rojas en el 55, y también planteaba convocar en 2 años a una convención constituyente donde pensaba hacer una serie de reformas institucionales. En realidad, Frondizi lo que hizo fue aplicar un programa con un plan económico desarrollista, planteando fundamentalmente justamente el desarrollo de la industria pesada. Eso significaba acero, química, petroquímica, celulosa, maquinaria. Pero esto venía íntimamente ligado al flujo y al ingreso masivo de capitales extranjeros con grandes empresas internacionales, monopólicas. En principio, Frondizi cumplió ese plan, se juntó con lo que eran las 62 organizaciones peronistas, allí dirigía Augusto Timoteo Bandor, un viejo líder burocrático metalúrgico, y allí Frondizi, cuando asume el 1 de mayo del 58, hace una serie de declaraciones en cuanto a que iban a cesar las intervenciones, las interdicciones e inhabilitaciones gremiales, que se le iban a entregar las organizaciones sindicales que no habían sido reintegradas a sus dueños legítimos. Bueno, hace una serie de temas desde el punto de vista reivindicativo, pero empieza a tener un plan de estabilización con una ortodoxia monetarista que era la que le estaba recomendando el Fondo Monetario Internacional. O sea que esto ya viene de vieja data, no es de ahora, lo que ahora podemos estar viendo. Pero para esto tuvo que aplicar un plan de ajuste, ¿sí? Aumento de las tarifas de los servicios públicos, los ferroviarios aumentaron entre el 50 y el 60% los pasajes, el petróleo aumentó el 200%, la electricidad el 50%, hubo congelamiento de vacantes del Estado, se redujo el personal del Estado, a ver si les suena, a 40.000 personas, ¿eh? En 40.000 personas. Se paralizaron todas las obras públicas y hubo un mercado libre de cambio donde se abolió el control de precios, la eliminación de los subsidios a los productores y otras más. Hubo una huelga muy grande de petroleros en el año 58 y eso llevó a que Frondizi declarara el estado de sitio y ahí movilizó tropas militares. También hubo conflictos, y son históricos, otro día lo hablaremos, el de bancarios, fundamentalmente 58 y 59, una huelga en la construcción que duró 45 días también. Bueno, ahora vamos a llegar a esto. El frigorífico Lisandro Latorre, como decía, era el más grande de América Latina, que estaba ubicado aquí en el barrio de Natadero. Fue nacionalizado por Perón y cedido a la municipalidad de la capital para aprovisionar el consumo de los habitantes de capital y conurbano. Se faenaban 1.5 millones de kilos de carne por día. ¿Qué pasó aquí? El 7 de diciembre de 1958, los trabajadores del frigorífico eligieron una nueva comisión interna, una nueva dirección sindical. Era mayoritariamente peronista y estaba encabezada por Sebastián Borro, un joven dirigente en ese momento, pero después un histórico del peronismo sindical. Ahí había un cuerpo legal también muy representativo y los obreros empiezan a organizarse. ¿Por qué? Porque Frondizi, el 10 de enero del 59, envía a las cámaras, a la Cámara de Diputados y de Senadores, un proyecto de ley de carnes que contemplaba la privatización del frigorífico. ¿Cuál era el objetivo? Venderlo a la CAP. ¿Qué era la CAP? La Corporación Argentina de Productores de Carne, que estaba controlada por los ganaderos. Ellos tenían un interés muy especial en la posesión de todos los establecimientos frigoríficos. ¿Por qué? Porque el mercado internacional para las carnes argentinas había decaído y el mercado interno era el destino obligado de las mismas. Bueno, allí empieza el conflicto el 12 de enero. Empiezan los trabajadores a organizarse, a reunirse con dirigentes políticos, presidente de la Cámara de Diputados y demás, pero por supuesto se toma la decisión de privatizarlo y el miércoles 14 de enero el cuerpo de delegados convoca una asamblea luego de conocer la decisión de Frondizi de no recibirla a la comisión directiva. La noticia, dice Leonidas Cerruti, había corrido por todo el barrio y este se encontraba convulsionado por los acontecimientos. A raíz de todo esto, Frondizi recibe a la comisión y a los representantes de las 62 organizaciones que le solicitaron que vetara la ley, pero Frondizi se negó. Allí entonces a la noche, la organización del frigorífico de los trabajadores toma el mismo y hay una vigilia que se extendió a todos los familiares, quienes en gran número se nuclearon sobre las rejas perimetrales. Previendo la represión, no se apagaron las calderas y se prepararon los bretes para largar la hacienda. Pensaban largarlos cuando aparecieran las tropas policiales y del ejército, pensaban largar las vacas para contener a todo el aparato represivo. Cosa que había pasado ya en el año 48, por eso lo volvieron a hacer en el conflicto del 59. Bueno, cuenta que la organización estuvo muy estudiada, que un grupo iba a cuidar las máquinas para también evitar el sabotaje de los carneros que había mandado las patronales. Hubo también un grupo de choque para defender este patrimonio y la fuente de trabajo. Entonces dice que a pocas horas de iniciada la toma, el frigorífico estaba rodeado por miles de personas en señal de apoyo. Estudiantes, vecinos, familiares, comerciantes, y la prensa nacional se apostaba en la entrada entre el portón, la que se colgó la bandera que rezaba en la defensa del patrimonio nacional. Bueno, vamos a hacerla corta. La resistencia duró 3 horas. A las 7 de la mañana la policía retomó el control, fueron 95 obreros detenidos y 9 resultaron heridos. Pero esto no quedó ahí porque este reclamo se extendió por el barrio. Durante varios días en el barrio se organizaron para resistir. Esto fue lo que dice Leonidas Cerruti. El sindicato de Lisandro de la Torre nunca levantó la huelga. Luego de varios meses y con Borro capturado, 5.000 obreros fueron cesanteados. El frigorífico fue vendido a la CAP. Una investigación realizada en 1974 por la Comisión de la Cámara de Diputados descubrió que la CAP había pagado sobreprecios a sus asociados durante años y que los quebrantos que eran enjugados con fondos públicos habían constituido una virtual estafa. Bien, para quienes nos escuchan, para quienes son un poquito más grandes, quienes recordamos, yo era chico, pero me acuerdo de este conflicto, y para los vecinos de aquí del barrio Lisandro La Torre, recuerdo que hace 4 o 5 años, un poco más, estuve en un acto que se hizo en la puerta de lo que fue el frigorífico, donde estuvieron

la apertura de los sobres, los vecinos, las organizaciones se movilizaron a la puerta de la Corporación Sur, que queda en Soldati, llegaron y se encontraron militarizado. La puerta es una zona bastante vacía, una avenida muy grande, con nada, pasan camiones, absolutamente nada, y estaba llena de policía, infantería, metropolitana del lado de adentro, federal del lado de afuera. Así se encontraron, intentaron, pidieron que se los atendiera, no se los atendió, tenían el pedido de nulidad de la licitación que habían pensaban presentar a nivel administrativo. Después, se había hecho un recurso de amparo. Se había hecho un recurso de amparo y ayer la justicia decidió que no iba a habilitar la feria para tratarlo. Ajá. Así que ahora queda pendiente para cuando retome el Poder Judicial el en febrero. O sea que la parte de la justicia está en stand-by y bueno, hoy se presentaba la parte como administrativa. En este escenario de muy militarizado, con policías de civil supuestamente filmando desde adentro toda la movilización sin ningún tipo de escondite ni nada, no, así no. Lo pueden ver en el Facebook, las fotos, cómo estaban ahí sin ningún problema filmando a cada uno de los que estaban en la marcha. Uh-huh. La verdad que eso llamó la atención por lo obsceno, digamos, básicamente. Bueno, te hago un paréntesis, cuando sí. fue el decomiso de los equipos de Antena sí. Negra, sí. lo hicieron también sin ningún escrúpulo, y no eran de civil, estaba directamente claro. el Cana con la cámara, firmando el operativo, ¿no? firmando claro. a nosotros, a lo que estábamos ahí reclamando, claro. o sea que lo tienen como algo normal para ellos. Sí, la verdad que eso impactó bastante. Y bueno, y finalmente pudieron entrar el abogado y una de las representantes de la Boca Resiste y Propone al momento de la apertura de sobres, ¿con qué se encontraron? Con que en realidad era toda una farsa, que no iba a haber apertura de sobres porque el único sobre que había era el de Boca. Uh-huh. Y ya está todo hablado. Claro. Entonces se encontraron con un escenario bastante insólito, que era como que, bueno, inventaron que llegaba un sobre. Inventaba que llegaba unas carpetas, que es como el detalle de la presentación, envuelto en unos papeles que habían venido otras cosas, porque habían visto desde afuera que habían entrado otras cosas con esos papeles, o sea, bastante burdo todo, a tal punto que abrieron esas carpetas y el representante de la Corporación del Sur dijo en qué página estaba el presupuesto que presentaban. O sea, ya sabía de antemano, aunque parecía que lo abría en ese momento el sobre, en qué página estaban los números que tenían que leer para aceptar la propuesta. Así que, bueno, nada, hubo una pelea ahí adentro que terminó con amenazas de parte del abogado de la Corporación del Sur de que iba a denunciar a la vecina que había entrado. Y bueno, y salieron con totalmente las manos vacías y con esta sensación de que realmente es un negociado, de que está determinado que se lo van a vender a Boca. Y ayer Angelici mismo dijo que va a hacer un plebiscito para preguntar si quieren hacer la cancha ahí los socios. Claro. O sea, claro. Y lo que se abrió en la Corporación del Sur es un proyecto que dice que ahí van a hacer otra cosa. O sea, la Corporación del Sur le está vendiendo los terrenos para hacer otra cosa. Uh-huh. Mientras ellos a la vez, y sin ningún problema también ni tapujo, impunemente dicen que iban a hacer una cancha. Martina, para nuestros oyentes que quizá no están al tanto de todo, ¿qué es la Corporación del Sur? ¿Y quién la integra? ¿No? Es una sociedad del Estado, está formada por un directorio, que son todos del PRO, directorio creo que son 7 personas. No, ahora actualmente incluso ese directorio no está terminado de conformar por los cambios que hubo, pero igual ellos querían avanzar con la licitación, bastante irregular, por cierto. Y bueno, es una sociedad del Estado que tiene esta potestad de administrar terrenos que son públicos y que el Ejecutivo se los traslada y se los traspasa. Y es esto lo que estamos planteando, la ilegalidad, porque estos terrenos eran del Instituto para la Vivienda, tenían un destino de vivienda y fueron pasados al Ejecutivo sin pasar por la legislatura y del Ejecutivo a la Corporación del Sur por un decreto de Mauricio Macri, jefe de gobierno en 2010, uh-huh. en el que solo podía haber sido de esta manera si estos predios tuvieran como destino algo social, es decir, educativo, de salud o de seguridad. Y está más que claro que no los tiene. Entonces es doble la ilegalidad y las irregularidades que hay en esta licitación, pero bueno, parece que no importa nada. Bueno, habrá que hacer una campaña con los Porque, ¿qué va a hacer? ¿A los socios de va a ser el plebiscito? A los socios de Boca, les va a preguntar vía correo electrónico, dijo. Ah, está bueno. Va a hacer una consulta de plebiscito para que va a incluir a los adherentes. Los adherentes de quién. No pueden entrar a la cancha, justamente, ¿no? Claro. Prometiéndoles algo que tampoco se termina de saber si realmente después esos adherentes van a entrar a un nuevo estadio, porque al ser con butacas también se limita la capacidad. Claro. Y bueno, después va a decir, los socios me lo pidieron, hay que cambiarle el destino al predio, ¿no? Mirá, vamos a darle una idea, en todo caso. Cuando hagan el segundo estadio, lo llenan, y en el viejo, en la Bombonera, que pongan grandes pantallas para los que no lo pueden ver en directo. Esa sería una idea, ¿no? Y que armen los espacios que están prometiendo hacer en este, ¿no? Estábamos leyendo hoy teatro comunitario, un centro social y cultural. Ahora, en serio, pero con la vieja, con la Bombonera, vamos a decir, con el actual, ¿qué piensan hacer? Plata, la van a alquilar para hacer recitales. O sea, no lo van a demoler, no va a quedar como terreno para otra actividad. No, claro. No, no, van a hacer negocio. Van a alquilarla para Copa Davis. Ajá. Y para recitales. Ah, y a 200 metros tienen a otra, que ni siquiera sabemos si ambientalmente soporta semejante cosa al barrio. Uh-huh. Pero no importa nada acá. Ahora pasa por la legislatura seguramente la rezonificación. Apostemos, si querés, de acá a marzo, después del plebiscito o antes del plebiscito, después del plebiscito, van a pasar por la legislatura y van a rezonificarla para que se pueda hacer una cancha, que hoy no se podría tal como está. Hoy no está. No está, hoy eso. Zonificada, como no pueden poner una cancha hoy, construir una cancha ahí. Uh-huh. Pero el proyecto ya está en la legislatura, está listo. Sí, sí. Falta ser tratado nomás, lo presentó Moscarielo, sí, que era vicepresidente de Boca en el momento. Todo queda en casa, todo queda entre amigos, y Angelici con su gran vínculo con el Poder Judicial, la verdad que no da muchas esperanzas tampoco, ¿no? Con la justicia independiente de la ciudad, no creemos que falle a favor de los vecinos, pero bueno, todavía no perdemos las esperanzas. Claro, sí, acá me acota Fernando que el presidente del PJ Capital, que es Santa María, también fue candidato a presidente, ¿no? Sí, claro, por la oposición. ¿Y cómo vas? Claro, ¿qué va a ser? ¿Una pero nueva cancha? ¿Qué va a decir? Se anduvo expidiendo claramente qué quería hacer. No dijo nada. No, hay toda una un negocio, una claro. Parte de las agrupaciones de Boca, políticas de Boca, que en realidad lo que dicen es queremos que se compren los terrenos y después peleemos para que no se haga la cancha. Uh-huh. Y bueno, no, nada. Pero no, después... Después es tarde. O sea, no, ahora queda... No confiar en la justicia, porque obvio no podemos confiar en la justicia, pero sí quizá en un sector importante de los boquenses que viven en el propio barrio, uh-huh, que entiendan que eso no va a ser para beneficio de ellos, ¿no? No, yo creo que la gente se va dando cuenta a medida que suceden los hechos. Pero claro que si hace un plebiscito por correo, es obvio que... Y a los socios, que la mayoría de los socios no viven en la Boca. Claro. Porque para ser socio de Boca tenés que tener tarjeta de crédito. Uh-huh. Imagínate cuánta población del popular barrio de la Boca tiene tarjeta de crédito. Claro, claro, claro. No puedes ir a pagar una ventanilla, O sea, tenés que estar bancarizada. No, claro. Sí, tenés entonces, que tener... Entonces la verdad que es un club de élite en un barrio popular. Y un club que no tiene tampoco mucha actividad social en otros deportes, ¿verdad? No, claro. Está vaciado todo el resto de los deportes que no dejan dinero. Claro. Vaciado o tercerizado. Mm. El equipo de vóley lo tiene una empresa privada. Sí, sí. Se llama Río Seguro. Boca Río Seguro. Boca Río Seguro, está bien. Claro, sí, pero es verdad eso. Claro, solo tiene con los deportes que son profesionales, básquet, claro, vóley, fútbol. Sí, si no deja dinero... Y nada más. No lo ven como una inversión social. Y no hay actividad social ahí con los chicos del barrio que vayan a hacer... No. Lo único que crearon es como un espacio de una fundación que es Boca Social, que es como un simulacro también, ¿no? Uh-huh. Solamente para blanquear eso que no hacen. Eso que no hacen. Pero los chicos... Decimos siempre, es bastante visual la imagen que de los pibes peloteando contra el paredón de la cancha, digamos, del club. Sí, no entran, no pueden entrar a visitar la cancha. Los turistas entran todos los días. Bueno, pero los turistas dejan dólares y euros. Claro, si un vecino quisiera entrar tendría que dejar dólares y euros. Bueno, por eso lo hace, es una cosa común en los grandes equipos de Europa también. Claro. Tenés que, para ir a la cancha tenés que pagar para si querés visitar el estadio. Uh-huh. Y además pagás si visitás el campo de juego, pagás otro valor si visitás los vestuarios, claro, pagás otro valor si entras al museo. Pues... Pero yo creo que, o sea, una asociación se supone sin fines de lucro, quizás uh-huh, para mantener determinadas cuestiones o para mantener todas esas otras acciones sociales que deberían hacer en el barrio, sí, necesita de determinados ingresos. Uh-huh. Pero el tema es que acá ingresan, pero que después no salen para nada absolutamente social. Entonces ahí me parece que está la falla, en darle la espalda al barrio, a un barrio que lo vio nacer y que la verdad es que cada vez lo tiene más afuera, y sobre todo porque es un barrio donde no hay otro club. Claro. No hay otro club deportivo, los pibes no tienen canchita para ir a jugar al fútbol. Exacto. Por eso es tan importante los terrenos de Casa Marista. Claro, claro, seguro. Porque ahí se juega al fútbol. Se podría hacer también bastantes cosas para justamente para lo que está definido, ¿no? Actividad social. Claro. Y cultural. Bueno, Martina, ¿qué va a hacer? Veamos, bueno, pero no hay que desesperar, no. Hay que empujar, y me parece que allí también hay que trabajar con los vecinos, aunque como vos decís, es verdad, los hinchas de Boca no son los de ahí del barrio. No son los vecinos, no son pero los vecinos. El barrio está movilizado, las organizaciones se están activando, y bueno, hay un par de agrupaciones como Boca es Pueblo que la verdad que hacen un laburo muy interesante, y bueno... Y será cuestión de concientizar y... Seguir trabajando. Y seguir trabajando. Bueno. Gracias, Luis, por la... Como siempre. De acuerdo. Un abrazo grande. Chau. Bueno, hablábamos con Martina Noailles, ella es editora de Sur Capitalino y una de las impulsoras, junto con otras organizaciones ahí barriales, de todo este tema, que quedó muy clarito el negociado que se preparan... Va, que ya estaba cocinado, ¿no? Nos contaba la semana pasada, no sé si se recuerdan, el pliego decía de tal forma de la presentación que podían llamar a licitación, que era un poco como solo se puede presentar el que tiene cuatro patas, mueve la cola y chumba, ¿no? Entonces, en este caso era lo mismo. Se puede presentar una organización social que tenga más de 10 años en el barrio, que tenga más de 50.000 adherentes y que sus colores sean azul y amarillo, más o menos. Bueno, una fantochada, pero es lo que hay. ¿Qué va a ser? Si te vas, te irás solo una vez, para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber, quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y serás mucho menos cruel, yo siempre supe perder. Si te vas, quiero verte partir, saber que te has ido, sin adioses, el amar y el morir, nunca son olvido. Pájaro tu pie, viento mi querer, yo te puedo comprender, sin saber por qué no te podrás ir. Yo te quiero despedir y no será por eso. Bien, escuchamos ahí a Alfredo Zitarrosa, ¿no? Si te vas, el tema que estamos escuchando. Y nada, hace 2 días, el 17 de enero, se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento, este gran cantante y poeta uruguayo, ¿no? El programa tiene la cortina del programa de Sumo Negro, que es un instrumental que tiene él en solo de guitarras, y quería recordarlo hoy, después de 2 días del aniversario de su fallecimiento. Y ya nos quedan pocos minutitos, Fer, 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Y también quiero recordar entonces, antes de irnos, que el 15 de enero, pero de 1919 se cumplió también un nuevo aniversario, pero en este caso del asesinato de una gran militante revolucionaria socialista, Rosa Luxemburgo. Ella militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania. Ella se opuso en el 14 a la participación de los socialdemócratas en la Primera Guerra Mundial, ya que consideraba que era un enfrentamiento entre imperialistas. Ella logró en el año 16 armar un grupo internacional que luego se convirtió en la Liga Espartarquista, un grupo marxista que sería luego el origen del Partido Comunista de Alemania. Fundó en Alemania el partido La Bandera Roja junto al alemán Karl Liebknecht. Sus títulos más reconocidos fueron Reforma y Revolución, Huelga de Masas y Partido y Sindicato. Bueno, Rosa Luxemburgo fue asesinada por el régimen, lo que sería después el régimen nazi, pero queríamos recordarla por una gran luchadora, y hay que leer sus libros porque sirven mucho en el día de hoy para un poco conocer también qué es la lucha por un sistema socialista, ¿no? Bueno, nos estamos yendo, Fer, gracias por la operación técnica, esperemos para el próximo martes tenerla nuevamente a nuestra compañera Nati. Gracias, Julio Pardo, en la 690, y nos vamos, chau, con Cita Rosa y la cortina de humo negro. Chau.